El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde, pero seguro estamos arrancando una nueva edición aquí por la 107.3 con un montón de información del ámbito regional para compartir hasta las 11 a través de Radio Tincunaco, la 107.3. Te invitamos a que te quedes con nosotros a compartir en esta mañana fresca las noticias hasta las 11 de la mañana. ...10 grados la temperatura en este momento... ...67 el porcentaje de la humedad... ...mucho frío pronosticado para esta jornada... ...la mínima será durante este jueves de 8 grados... ...la máxima de 17... ...cielo nublado o parcial... ...cielo algo parcialmente nublado... ...con vientos moderados... ¿sí? ...del sector noroeste... ¿sí? ...mucho frío, 8 la mínima... ...17 la máxima para esta jornada de jueves... ...nosotros estamos acá para compartir las noticias con vos... ...hasta las 11, sobre todo lo que va pasando en la... ...a nivel regional, lo que va pasando en cada uno de los diferentes distritos de la región... ...en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno y en Pilar... Tenemos, te decía, un montón de información, también tenemos avisos comunitarios que nos van enviando las diferentes organizaciones con campañas, con talleres, con diferentes actividades que en un rato te va a contar la señorita Silvina Vivas. En la operación técnica de puesta en el aire se encuentra Fernanda Sánchez, mi nombre es Daniel Zambrana, hasta las 11 te invitamos a que te quedes con nosotros. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más tienen que ver, por ejemplo, con... La entrega de pensiones en Pilar, que se va a estar realizando hoy a las 10 de la mañana, la Dirección de Acción Social de Pilar realizará la entrega de pensiones nacionales. Un rato te contamos cuáles van a ser estas pensiones. También hoy, hablando de pensiones asistenciales, en la Escuela Media 3 de Barrio Bucetich se estarán realizando la tramitación de pensiones de madre de 7 hijos, de personas de más de 70 años y pensiones por discapacidad. Esas tres pensiones se van a poder tramitar durante esta jornada en la Escuela Media 3 de Barrio Las Casitas. Pilar participará de un plan provincial para reducir la mortalidad infantil. Es otro de los temas que vamos a estar desarrollando durante esta mañana. Se va a llevar adelante durante 3 años. Se trata de un proyecto de fortalecimiento de la red perinatal. El Ministerio de Salud bonaerense lo presentará hoy ante las autoridades que van a financiar esto. El organismo internacional va a aportar 10 millones de pesos para concretarlo. En los últimos meses, ese índice en el distrito de Pilar se ubicó en los 10 por mil. ¿Sí? Pilar, te vamos a contar en un rato, va a participar de un plan provincial para reducir la mortalidad infantil. Es otro de los temas. Hoy se va a realizar una charla sobre educación vial a cargo del múltiple campeón Juan María Traverso. Esto va a ser en la localidad de Santos Lugares, en la avenida La Plata 3330. También en un rato te contamos algunos detalles sobre este evento. En Pilar se va a desarrollar hoy a partir de las 7 un curso para entrenadores y entrenadoras. Si vos tenés noticias que quieras que compartamos durante la mañana, campañas, avisos, lo puedes acercar a través del 15 66 90 50 02. Hasta las 11 te decía, estamos en el noticiero de los barrios. Arrancamos como todos los días con música y ya venimos con las noticias. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.

Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, Grupo de Mujeres en Situación de Violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Veintidós minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Hasta las 11 estamos compartiendo las noticias. Comenzamos entonces con una información publicada esta mañana en uno de los periódicos pilarenses que habla justamente sobre la llegada, ¿sí?, de un plan provincial para reducir la mortalidad materno-infantil. Se trata del proyecto de fortalecimiento de la red perinatal. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lo presentará hoy ante las autoridades que financiarán, aportarán 10 millones de pesos para concretarlo. En los últimos meses, el índice de mortalidad infantil en el distrito de Pilar se ubicó en los 10 por mil nacidos. El distrito de Pilar fue incluido por el Ministerio de Salud bonaerense dentro de un plan que tiene como objetivo la reducción de la mortalidad infantil en su territorio. Se trata de un proyecto de fortalecimiento de la red perinatal que se llevará a cabo durante 3 años y que buscará crear redes obstétricas y neonatales para articular el trabajo de los centros de salud, hospitales, tanto municipales como provinciales, con el fin de que cada embarazada y su bebé sean derivados en forma oportuna en el establecimiento que tenga el nivel de complejidad necesario para asistirlo, según algunas fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El plan será presentado hoy por el Ministerio de Salud bonaerense ante las autoridades del organismo internacional que va a aportar el financiamiento para llevar adelante este plan. En ese sentido, se estima que la inversión que se estima para este proyecto es de 10 millones de pesos. Además de Pilar, será puesto en funcionamiento en los municipios que componen las regiones sanitarias quinta y sexta. Entre ellos se encuentran San Isidro, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, San Miguel, ¿sí?, y por la región sexta, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes. La elección de estas regiones resulta prioritaria porque concentran al 47% de la población que tiene que ver con los partos y al 50% de los recién nacidos vivos, según explicaron desde el Ministerio Salud bonaerense, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Este plan tiene como objetivo, este plan provincial, cubrir a 5 de cada 10 partos que se producen en la provincia de Buenos Aires. Ya hace un tiempo se anunció un programa de asistencia a las embarazadas y a los chicos hasta los 2 años, que tenía que ver con darle una cobertura sanitaria, ¿sí?, para todas las personas que no cuenten con obra social ni con ningún tipo de asistencia. La provincia había lanzado hace solo 20 días atrás la posibilidad de que sean incorporados a IOMA, ¿sí? A esta obra social y que tengan cobertura sanitaria. Ahora se lanza, o durante esta mañana se va a hacer el anuncio, el lanzamiento de un plan provincial para reducir la mortalidad infantil, que dentro de los distritos de la región va a involucrar a Pilar, a José Cepaz y a Malvinas Argentinas, también a San Miguel, ¿sí? El único de la región que quedaría fuera sería el partido de Moreno. ...26 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...se suma a compartir las noticias con nosotros... ...los avisos comunitarios... ...la señorita Silvina Vivas. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Frío o no? No, para nada. Hoy no sufrí el frío que siempre... ...ya nos estábamos acostumbrando al frío que hacía... ...pero hoy ya no hacía tanto frío... ...así que bueno, estamos bien. ¿Usted cómo está? Bien, yo tengo un poco de frío. Debo confesar. Debe confesarlo. Pero igual usted debe confesar que también es muy friolento. Sí, también. Y usted me la dice al lado de la estufa, así no, así cualquiera no tiene frío. ¿Qué quiere que le diga? Es una costumbre ya. Tenemos más noticias. ¿Tiene algún adelanto para contarme lo que vamos a... Sí, bueno, un montón de información. Por ejemplo, hoy es día 4 de junio y hoy está el plan de pensiones asistenciales en la escuela media número 3 en Sol de Mayo. Así que si todavía no te habías enterado, hoy están haciendo pensiones asistenciales para madres de 7 hijos mayores de 70 años y personas con discapacidad. Más despacito, digamos, me mareo hasta ahora de la mañana, me estoy como despertando las neuronas. Pensiones asistenciales, sí. Hay hoy, en el día de hoy, sí. A partir de las 10:30 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, si la gente que todavía no había escuchado, hay pensiones para madres de 7 hijos. Para... En realidad es la tramitación de la pensión, claro. Los trámites se hacen ahí. Es para hacer los trámites y bueno, después de ahí seguramente cuando salgan, ya una vez que... Ellos se acercan a la escuela, ahí ya van a saber cómo van a hacer y todo. Uh-huh. Para mayores de 70 años y para personas con discapacidad. Uh-huh. Son asesoramientos gratuitos. Esto es a partir de las 10:30 y hasta las 12:30. En la escuela media número 3, en Colonia de Ballesteros, en Barrio Bucetich. Le mandamos ahí un saludo muy grande a Celia, la directora. Así es. Celia Vanegas. También hablando de pensiones, en Pilar se van a entregar hoy, pero ya el beneficio de que, claro, se le otorgó la pensión. A las 10 de la mañana está previsto que la Dirección de Acción Social en Pilar realice la entrega de pensiones nacionales para madres de 7 hijos por vejez y por discapacidad a 185 madres de más de 7 hijos, 2 por vejez y 115 por discapacidad. Esto va a ser en el Centro de Jubilados y Pensionados, que está en la calle San Luis 424, en el partido de Pilar. También en el día de hoy van a estar entregando la tarjeta magnética para poder cobrar la beca de secundaria. Ajá. A los apellidos que empiecen con la letra K hasta la Z. Mirá vos. Así que bueno, toda la gente que todavía no sabía, hoy le toca a la escuela media número 3 y bueno, ahí en el banco están puestos todas las otras fechas para las demás escuelas. ¿Sabe que me contaron un chisme? Sí, cuéntemelo a ver. Que yo me cuesta creer que sea verdad. Sí. O por lo menos quiero creer. Yo a esta altura de partido creo todo. Bueno, yo estaba medio... Pero me quiero creer que no es verdad. Claro, ¿no? Dígamelo a ver. ¿Vio el plan de veredas? Sí. Que en San Miguel se anunció que había para pagarle a la gente que trabaja 1.333 pesos, sí, con algunas moneditas, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, ahora sí me acuerdo. Que en realidad es un plan que se está llevando adelante en varios municipios, no es solo de San Miguel. No solamente San Miguel, uh-huh, sino también acá en José de Paz, acá en Barrio San Atilio. Y en San Miguel anunciaron que iban a hacer 180.000 metros lineales de vereda. Sí. ¿No? Entonces la gente, por un lado, trabaja durante un tiempo, lo que dura este plan, pero bueno, labura algunos meses, y le queda el beneficio, en este caso, a la zona de San Miguel Oeste, ¿no? Eso es lo, sí, que se anunció hace 10 días atrás, en San Miguel. Yo quería saber también qué pasa en José Paz, que hay pocas novedades. Poco movimiento también. ¿Te acuerdas que esto surgió además después que el intendente José Paz diga: yo voy a ir casa por casa a buscar al que no tenga, sí, trabajo, después, y le voy a dar trabajo en el municipio? Después esa palabra fue como revolucionaria. Claro, ¿no? Y después de eso apareció este plan, ¿no? Que la gente anotaba en diferentes delegaciones, la gente que quería trabajar. Claro. Me acuerdo que algunos amigos de Fer habían ido, pero llegaron tarde porque ya no había más cupos, ¿no? Y así había mucha gente que, obviamente, la posibilidad de laburo, al toque, se anotaron. Me llegó el rumor. Sí, a ver, ¿sí? Sorpréndame, Daniel Zambrana. Y creo que lo voy a conseguir, que la voy a poder sorprender. Me llegó el rumor de que en José Cepaz, sí, el rumor porque no tenemos forma, posta, de comprobarlo, ¿no? Claro. Nosotros. De que en José Paz si bien llegó el programa este de las veredas, no se van a construir las veredas. Apa, ¿cómo que no? No. Me llegó el rumor ayer, a través de una persona que estaba trabajando en esto, que en José Paz no se van a construir las veredas. O sea, está el plan veredas, pero paradójicamente no va a construir veredas. ¿Y qué va a hacer? ¿Mercado y concentradores? O sea, las personas que me contaron esto ayer están dentro de este, obviamente, se llaman X y doble X porque tienen mucho miedo de que... le saquen el sueldo o algo. Sí, o haya algún tipo de represalia. Lo que me contaron es que están ahora dentro del programa de veredas y que los tienen todo el día o las horas que tienen que trabajar, pero haciendo otras cosas que no son las veredas. Sí. Por ejemplo, juntando ramas en las esquinas después de las podas, rellenando... ¿Sabes que yo ayer, cuando venía para acá, para la radio, más o menos a la altura, en el medio de Ottawa, la plaza, vi muchos chicos y chicas que estaban limpiando, juntando hojas a las 7:15, 7:30. Después cuando volví, que era más o menos a las 12, cuando volví a ver mi casa, estaban todos en una casa, todos parados en la vereda, esperando como que salga alguien. Y ahora que me estás diciendo esto, puede ser que en vez de hacer la vereda estén juntando hojas. Bueno, dice que los tienen todo el día haciendo esto, ¿no? Juntando las ramas de que quedaron de la poda, rellenando pozos de la calle del barrio, por ejemplo, del barrio X. Vamos a decir un barrio bien... A ver, ¿cuál barrio? De un barrio, ponele, para poner un ejemplo cualquiera, de barrio, por ejemplo, 9 de julio, que hay pozos, uno los tienen tapando los pozos con escombro, y hacen otras cosas que no son las veredas, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención porque el programa es para hacer las veredas. Claro. Digo, independientemente que está re bueno que la plaza esté limpia, que las calles tengan menos pozos y que la mugre de las podas no quede cumpliendo aniversarios en las esquinas, independientemente de que está bueno eso... que en realidad generalmente los venía haciendo, antes de que exista este plan, lo venía haciendo de las delegaciones. Tarde, pero seguro, qué sé yo, ¿no? Me preocupa eso, porque en realidad, según lo que trascendió en San Miguel, van a quedar, aparte ya lo anunciaron, 180.000 metros lineales de vereda. O sea, la zona de San Miguel Oeste, por un lado, que tienen los barrios populares, los barrios más pobres, la gente que no tiene laburo va a poder laburar, que está bueno, y además a los vecinos que... no tienen asfalto, que tienen calle de tierra, etcétera, etcétera, le va a quedar las vereditas que por lo menos cuando llueva no vayan patinando por la calle y por la vereda, van a poder por la vereda ir un poco mejor, ¿no? Y me llegó este rumor. Vamos a tratar en los próximos días de acercarnos a la verdad, buscar alguna respuesta en alguna autoridad, ¿no? Queremos saber si el plan veredas está en José Paz, dónde, en qué barrios van a ser las veredas y cuántos metros lineales de vereda van a construir. Yo no creo que en el plan veredas no construyan. No se hagan veredas. ¿Usted qué piensa? Si no, sería medio ilógico. Y si no, no le pongan. Después hay otros rumores, ¿no? Que tienen que ver con el monto. Claro. De cuánto cobra una persona. ¿Se acuerda usted me había dicho que cobraba 1.000 pesos? Que casi nos fuimos a anotar todo corriendo ese día. Sí. Después hay otro que dicen que cobran 700. Hay como varias tarifas. Sí. No sé si depende del barrio, si depende de la zona, depende de la edad de la persona, del corte de pelo, de si es pelado o usa peluca. Pero hay gente que dijo que le van a pagar 500 pesos. Hay gente que dijo que le van a pagar 700 pesos. Sí, así es. Hay gente que dice que le van a pagar 900 pesos. Otro que dice 1.000. Después el diario que te dice 1.333. El diario que decía 1.333 pesos. Con chirolas. Con algunas moneditas. No sé para qué. Para el colectivo. Claro. Bueno, pero en fin. Si le van a poner... Me acuerdo que Ale fue a tratar de hablar... ¿Te acordás que fue a tratar de consultar sobre las veredas y lo sacaron de vuelo? Sí. De la delegación Le mandamos un saludo. De Barrio Urquiza. Está todavía. Vamos a tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo con el plan veredas. ¿Cuánto tiene que ganar la gente? ¿Cómo van a hacer? ¿Dónde van a estar las veredas? Si van a tener la indumentaria necesaria para hacerlo. Bueno, que le pongan... Si no van a hacer la vereda, que le pongan por el momento las veredas. Que le cambien el nombre, de último. Claro. Plan Junta Rama Tape Pozo. Claro. Dice usted. Sí. ¿Otro nombre? Sí, así es. Mientras tanto, las veredas me parece están guardadas en el mismo lugar donde están las 384 cuadras de asfalto que dicen los pasacalles. No nos olvidemos de las cloacas también. Vienen también, vienen en arriba de la tortuga. Capaz que cuando viene Cristina Fernández, los próximos días que anunció, viste que el intendente dijo que va a venir el 11 o el 13. Que va a inaugurar el plan. Vi un poco más de movimiento ahora. ¿Sí? Ayer estuve mirando que estaban haciendo tipo una especie de post, una cosa así. Ajá. Debe ser para sacar agua, alguna cosa de eso. Hablando de veredas, de plata, de sueldo, ¿qué guita que está gastando Don Francisquito de Narváez. Sí, ¿no? Ayer anduvieron casa por casa dejando... Ah, sí, vi ahí, digo... Afiche a todo color, pero es un afiche de... Digo, ¿qué onda? Tincunaco se hizo de Narváez. No. Está pásale... todo pegado, digo, ¿qué pasó? Dejaron en arranqué la... todo. Dejaron en la casa de todos... Ah, mirá. Unos afiches de unos 20 centímetros por 10, a todo color. Sí. ¿Sale muy caro? No, como las fichitas que ponen acá en el Belén, que dice Feria Mañana, que están escritos así con figurón. No. Nada de eso. ¿Sí? Hemos escribido sobre diario también. A todo color, con la foto, plastificado. Y después venía un póster. No sé si compraste alguna vez. ¿Usted fue fanática de algún grupo de música alguna vez? No. ¿No le gusta algún deportista? No, tampoco. Tampoco. Qué mala onda que tiene. ¿Ha visto algún póster central de alguna revista? Sí. Bueno, de ese tamaño, sí. Pero casi en cartulina, plastificada. Una foto de Francisco Narváez. Y obviamente que la tiene pegada ya en su casa, ¿no? Imagínate, la dimos vuelta y la usamos atrás para usar para el trabajito de los chicos. Así que si les sobran, decimos que las traigan para acá. A nosotros nos vienen bien. Por el otro lado está un material súper caro. Sí, sí. ¿No? Y casa por casa andaban repartiendo. Así que bueno. La verdad que ayer pensábamos, ¿qué de dinero, no? Gastado, ¿cuántas organizaciones están viendo cómo hacen para llegar a fin de mes? ¿Cuántas organizaciones no tienen guita para llevar a los pibes una salida al año de campamento, de viaje, de paseo? Las mismas organizaciones tampoco tienen como para hacer trabajar a los pibes. Uh-huh. Porque ponele, no los llevas a un lugar, pero lo puedes hacer dibujar, lo puedes hacer pintar, pero a veces las organizaciones no tienen crayones, no tienen lápices, no tienen papeles, nada. Uh-huh. Y bueno, y ahí vemos la otra cara, ¿no? Que gastan plata en campaña. Me acuerdo el verano pasado acá en Barrio San Atilio, ¿se acuerda cuando estaba la murga? Que estaban los chicos con los tachos, sí, la lata de durazno, sí, sí, sí. Y los vales de pintura al revés haciendo de tambores. Sí. Qué sé yo, dénsela a los pibes que se compren en el equipo de murga, por lo menos, sí. Bro. La verdad, muchísimo dinero invertido. Ya hablábamos la semana pasada de que si te quedas quieto cerca de un paredón, tenés que tener cuidado porque van a pasar y te van a poner el cartelito. Claro, así que viene pegando uno y atrás viene el otro, sí. Y atrás viene el otro. Y el que se queda hasta más tarde en la madrugada es el que gana porque es el primero que se ve al otro día, ¿no? Y ahora andan casa por casa con estos fascículos a todo color. Así es. No es propiedad solamente del municipio de José Paz. ¿Viste que todos los fines de año llega esta enciclopedia? Claro. Y tampoco... Bueno. Es muy parecido también a cuando te entregaban el off y el repelente, casa por casa y el papelito, los consejos para que no te pique el dengue. Y bueno, también el fascículo de Suecia, que siempre nos cae todos los fines de mes, me parece. Todos los fines de año viene el libro de las obras de José Paz, donde uno dice, esto es Suiza, papá, ¿dónde está esto? No lo conozco. Y sí, ahora, claro. Bueno, y ahora los afichines de Francisco de Narváez. Francisquito, niñito de la cuna de oro. Mucho dinero. Bueno, tenemos un montón de noticias para compartir en un rato. Hay avisos comunitarios. Tenemos un par de reclamos acá en la mesa. Hay un par de reclamos también. Bueno, tenemos ya preparada la agenda para este fin de semana. Así que bueno, no se puede mover nadie del dial de la 107.3. Hay que poner la pava para ir tomando unos matecitos y bueno, ir llenando la panza. En un rato llega el informativo de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional producida por las propias radios comunitarias del país. Hacemos ahora una pausa. Dale. Enseguida regresamos. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha. De 18 a 21 horas por la Poda Rock and Roll. Con la compañía de Miguel y Macarena. La Poda Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos, sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo, bien en el fondo, se hacen querer. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cinco minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y te cuento que la temperatura actual en este momento es, a ver, ¿a dónde estamos? 10 grados, 4 décimas y una humedad del 68%. A 23 días de las elecciones, la posibilidad de fraude denuncia la oposición en el partido de Pilar. Capacitar en conjunto varios partidos es algo impulsado por la coalición cívica. Van a coordinar una especie de capacitación para gente que quiera fiscalizar las elecciones del 28 de junio, las planillas de escrutinio, quienes quieran tener datos de todas las mesas por si hay que reclamar que bueno, alguna cuestión de irregularidad. Esto lo propuso, te decía, la coalición cívica del partido de Pilar, encabeza esta iniciativa. Marcela Campagnoli dice que temen la posibilidad de que se realice fraude en las próximas elecciones. ¿Sí? Ese es el término que hoy desvela a la oposición en el partido de Pilar. La oposición, de cara a las elecciones del 28 de junio, estará realizando una especie de capacitación para gente que quiera fiscalizar las elecciones el próximo 28 de junio, por lo menos en ese municipio. Te decía, hoy a las 10:30 de la mañana va a haber una especie de encuentro sobre educación vial. Esto va a ser en Santos Lugares y va a estar encabezado por Juan María Traverso, el múltiple campeón del TC. Estará a las 10:30 de la mañana, mantendrá un encuentro con la comunidad que se acerque al Teatro Municipal Enrique Santos Discépolos. El Centro Cultural está en Santos Lugares, en la Avenida La Plata, 3530. ¿Sí? Además, durante esta jornada se va a realizar en el partido de Pilar un curso para entrenadores. La Dirección de Deportes comenzará a dictar el curso de Educación Sanitaria para Entrenadores, el que estará a cargo del profesor Carlos Fontana. Esto va a ser en la calle Ricardo Lavén, 143, en el partido de Pilar. Te decía, en un ratito llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Alejandro Leguizamón va a estar esta mañana en Barrio Soliverde, en el Centro Comunitario Nuestro Futuro. Va a estar compartiendo con nosotros, la gente del Centro Comunitario, las actividades, el trabajo que realizan a diario, ¿sí?, ahí en Barrio Soliverde. El Centro Comunitario está pegadito al Centro de Salud, además, ahí en Barrio Soliverde. Ale Leguizamón se encuentra, ya está en comunicación telefónica. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buen día, Dani, ¿cómo están ahí? Bien, bien. ¿Cómo están ahí en Barrio Soliverde, en la República de Soliverde? La República de Soliverde, bien, bien, con mucho frío acá en la República de Soliverde, como nos gusta decir a nosotros. Te cuento que yo me encuentro acá en el comedor, en realidad en el Centro Comunitario, Nuestro Futuro, uh-huh. Y en este momento yo estaba hablando con Matilde, sí. Y digamos, a tomar unos mates acá, una charla muy informal, ¿no? Le estaba preguntando acerca del centro, en realidad ahora estamos en lo que era el comedor del centro, ya no es más el comedor, pero bueno, ella me estaba contando un poquito sobre la historia del centro. Si te parece, le hacemos algunas preguntas a Dale. Matilde. Estoy también con Miriam, que también está trabajando acá en el Centro de Nuestro Futuro, entre las dos me van a estar contando un poquito sobre la historia del Centro Nuestro Futuro. Dale, adelante vos, vale. Listo. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Nosotros estamos con mucho frío. pero bueno, contento de empezar otro día más de lucha. Quiero decirle que primero nosotros comenzamos a trabajar, ya la historia es bastante repetida. En el año 96 empezamos tres mujeres, y nos hicimos cargo de chicos que estaban ya en un espacio de guardería, pero el cual se iba a cerrar. Así que nos hicimos cargo nosotros y bueno, comenzamos como una ocupación así para que los chicos sigan comiendo, para que los chicos tengan un espacio, ¿no?, donde puedan estar jugando, donde estén contenidos y que los papás puedan salir a trabajar tranquilos. Así empezamos nosotros en el año 96. En este momento, ¿cuántos chicos están asistiendo acá al centro comunitario? En realidad, actualmente hay 190 chicos más o menos. Puede ser más, puede ser algunos menos. ¿Cuáles son los horarios que en el que atiende el centro acá en Salí Verde? Bueno, nosotros entramos a las 7:20, 7:15, ya están las chicas de la cocina. Uh-huh. Y las mamás que van a trabajar ya en ese horario dejan a los nenes. Generalmente esos nenes que entran temprano son los que quedan todo el día. Hasta las 4:30, 5 de la tarde están acá los nenes. A veces los retira la mamá, a veces los retira algún familiar. ¿Los chicos entre qué edad están asistiendo entonces al centro? Y entran de uno a este año comenzamos con apoyo escolar, que es, en realidad yo te paso a decir de que tenemos dos turnos. A la mañana entran los nenes de la sala de bebé desde 7:30 a 4:30, 5 de la tarde, después está la sala de 3, está la sala de 4 y la sala de 5 en ese horario. Y luego a la tarde entran los de apoyo escolar, que son una sala de 5, ahí a la tarde, que entran a la 1, y apoyo escolar, aprestamiento escolar, que está desde la 1 hasta las 4:30, 5. O sea que esos chicos de aprestamiento escolar son 25, 30 chicos que tienen de 6 años a 12 años. 13 tienen algunos, sí. Dani, ¿querés hacerle alguna pregunta a Matilde? Sí, ¿cómo es el trabajo en estos últimos tiempos en el barrio Salí Verde? ¿Si cambió algo? Sabemos que el Centro Comunitario Nuestro Futuro tiene muchos años de trabajo. ¿Y cómo es si cambió algo el tema de la estación? ¿Si se generó más empleo? ¿Si las familias están mejor? Hola, Dani. Sí. Sabes que no te escucho nada, pero nada. Fíjate si podés comunicarte en un ratito nomás. Bueno, retomamos entonces el contacto con Ale desde el móvil. En un rato está hoy conociendo y compartiendo con nosotros el trabajo del Centro Comunitario Nuestro Futuro, que está en Salí Verde. Estábamos hablando recién con... nos estaba contando parte de su trabajo, de la historia, Matilde, quien es coordinadora justamente de este centro comunitario, que decíamos está pegadito al centro de salud. ¿Sí? De un lado del centro de salud está el Centro Comunitario Nuestro Futuro, del otro lado está la Casa de la Mujer de Salí Verde. Ahí están en barrio Salí Verde la gente del Centro Comunitario Nuestro Futuro, que está compartiendo durante esta mañana con Ale y con nosotros y con todos los que están sintonizando en este momento la radio, parte de la historia y del trabajo que hacen todos los días. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos ya en puesta para el día, para el fin de semana. Bueno, comencemos con el día de mañana. Mañana se estrena el documental Ahora es cuando, la revolución democrática de la cultura en Bolivia. Relata la lucha de una parte del pueblo boliviano para lograr una nueva constitución política del Estado en la que se consagre la igualdad de los derechos. Esto va a estar pasando el día de mañana a las 6 de la tarde en la Universidad de General Sarmiento, Gutiérrez 1150, Los Polvorines. Y adivine qué. Es gratis. Muy bien. Bueno, para el día sábado tenemos Ballet Sueños Folclóricos con la dirección de Gustavo Díaz. Esto va a estar pasando, este espectáculo de danza va a estar pasando el día sábado a las 9 de la noche en el Teatro Leopoldo Marechal Charlone 1146 San Miguel, con una entrada de 10 pesos para la gente que le gusta el folclore. Uh-huh. Este ballet Sueño Folclórico, bueno, en Charlone 1146 San Miguel, con la entrada de 10 pesitos el sábado a las 9 de la noche. También para el día sábado, ciclo de teatro en el barrio, La Nona, ya muy conocida La Nona, esta obra de teatro en el día sábado a las 4 y media de la tarde en Muñoz, 14.5 Muñiz, gratis. Bien. Así que bueno. ¿Cuál es la dirección entonces? ¿Se va a presentar esta obra? La dirección es Muñoz 145 Muñiz, y es gratis. Bien. Y también tenemos otra el día domingo, a ver si me sale el nombre, Geta Tore, el día domingo a las 4 y media en Farías 2979 San Miguel, con la entradita gratis. Esto va a estar pasando el día sábado, domingo y el día de viernes. Bien. Enseguida te voy a estar contando mucho más. ...52 minutos pasan de las 9 de la mañana... la vía de comunicación con la radio. Así es, si tenés algún aviso, alguna campaña, algo que quieras contar a la comunidad, o algo que sepas, nos quieres contar, a través del 15 66 90 50 02, ahí nos mandás un mensajito, o si tenés ganas podés venir acá a la radio, a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido José Paz. Estamos acá en el centro comunitario de Belén. Subís todas las escaleritas, tuk tuk, la puertita, pasas y bueno, compartimos unos mates y nos contás lo que sabés o alguna campaña que tengas. Bien, hasta ahora nos quedan un montón de temas todavía para desarrollar en un rato. Vamos a estar compartiendo, siguen prometiendo el drenaje de El Darragueira, otro de los temas que vamos a compartir en un rato nada más. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ayer fue un día duro. Ayer, después de años, tuve noticias de mi hermano. Ayer recibí una carta suya. ¿Quieren saber qué decía? Yo también, pero no sé leer. Ayer fue un día duro, hoy quiero aprender a leer. Porque quiero escribir mi futuro. Porque me lo merezco. Tenemos una ley que consagra el derecho a la educación libre, universal y gratuita. Como organizaciones y como ciudadanos, podemos exigir que ese derecho, efectivamente, se cumpla. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. El hombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad. Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. Significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566-90-5002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. En un ratito vamos a estar compartiendo información que llega sobre las promesas que hay para entubar el arroyo de Regueira, ¿sí? Uno de los reclamos que tiene por lo menos 30 años en el municipio de Malvinas Argentinas. Mañana, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Seguramente habrá actividades que se van a estar desarrollando allí, como lo hacen también semana tras semana enviando comunicados de prensa. Ya no saben la forma de hacer escuchar este reclamo a los vecinos. Ahora está la promesa, pero hasta que no lo vean, no lo creen, si lo hacen saber a través de diferentes comunicados de prensa, los vecinos de la ONG, vecinos del Arroyo de Regueira. Ahora llegan las noticias nacionales a través del informativo de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos como cada mañana para compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan a través de más de 120 radios en todo el país esta primera edición de hoy, jueves 4 de junio de 2009. Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El expresidente Carlos Menem fue procesado y embargado por 100 millones de pesos en la causa por el reparto de sobresueldos en su gobierno. Lo dispuso el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que también procesó a los exministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Campo con un embargo de 10 millones de pesos para cada uno, y también a la exsecretaria de Ambiente, María Julia Alzogaray, embargada en 5 millones de pesos. El juez consideró probado que había un sistema ilegal de pagos extras a funcionarios menemistas con fondos reservados. Y nos vamos ahora a Mendoza, porque allí los vecinos de Uspallata están luchando para que no se instale allí un emprendimiento minero que utilizará grandes cantidades de agua. Crece la resistencia a la minería en la cordillera. Tenemos el informe de nuestros compañeros de Radio La Mosquitera de Mendoza. Saludamos a Farco y a todas las radios comunitarias del país. Estuvimos conversando telefónicamente con Sergio Carpineta, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. Esta asamblea surge luego de que el intendente, Rubén Miranda, anunciara la instalación de una mina a cielo abierto a 37 kilómetros del pueblo en noviembre del 2008. Sergio comentó lo siguiente. Unas 40 familias que asistimos a la asamblea, y de ahí sabemos que hay mucha gente más que está con nosotros, porque bueno, en las anteriores marchas hemos juntado 500, 600 personas. Por ahí no hay mucha gente que no asiste a la asamblea, pero sí que está con nosotros, que está preocupada por el mismo tema. Uspallata es uno de los lugares más bellos y turísticos de Mendoza. Sergio, habitante del lugar, nos describió la zona que sería afectada por la mina, en caso de que permitamos su instalación. Acá dicen que van a utilizar el agua del arroyo El Tigrecito. El arroyo El Tigrecito no tiene caudal de los 12 meses del año. Debe tener caudal en 4 meses del año, 6 meses del año. Y si tiene caudal es un hilo, o sea que es imposible. Entonces estaría bueno que la empresa diga de dónde va a sacar el agua. Claro. Porque van a sacar el agua si ese arroyo no tiene caudal. O van a tener que hacer pozos, o van a tener que sacar agua de otro lado, de otros arroyos, que son los que le dan agua al pueblo, y los que son los afluentes del río Mendoza. La empresa que explotará la mina es Coro Mining, que ha hecho estragos en distintos lugares del mundo. Estas corporaciones prometen dejar beneficios donde operan. Los vecinos de Uspallata saben la verdad. O sea que al país no le queda nada, porque le queda descontaminación y grandes pozos en las montañas, porque de acá a 15 años, cuando o sea, se supone que el proyecto tiene una duración de entre 16 y 20 años. O sea, y una vez que ya está, que la montaña no tiene más minerales, levantan campamento y se van. Y te dejan todo el problema al país. Esto fue todo desde aquí. Desde Mendoza, La Mosquitera Radio Comunitaria reportó para el informativo Farco con la producción de Eduardo Cantos y Juan Agustín Melis. Y también en Mendoza, la mujer abusada durante más de 20 años por su padre pidió a otras mujeres que estén pasando por una situación similar que se animen a hablar y a denunciar. La mujer de 35 años tuvo 7 hijos de esa relación y recién este año su padre fue detenido. El hombre no declaró todavía ante el fiscal del caso, pero sí reconoció lo que hizo ante las cámaras que lo seguían en uno de sus tantos traslados. Y nos vamos ahora a la provincia de Chaco porque allí la legislatura provincial aprobó una ley de expropiación de tierras para familias de pequeños productores de la zona de San Martín. Tenemos el informe de nuestro compañero Jorge Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Queda sancionada la ley. La legislatura chaqueña aprobó por unanimidad la ley de expropiación de un terreno de 500 hectáreas destinadas a 20 familias de pequeños productores sin tierras, también llamados banquineros, porque viven y trabajan al costado de las rutas. Francisco Martínez, productor banquinero, nos dio su opinión luego de la aprobación de la ley. Es histórico y también es histórico la sanción de la ley. Lo que sucedió el otro día, el miércoles pasado en la legislatura, para mi punto de vista, bueno, o sea, para nosotros, fue, como le decía, algo maravilloso, algo extraordinario, insólito, diría yo, con el tema de la ley. Me siento muy complacido porque, felizmente, todos los bloques de todos los partidos han puesto un sí unánime y bien alegado. Mi sueño es tener un criadero de chivo y cerdo. Y lo soñé siempre eso, así cuando tenga mi lote, por lo menos acá tenemos ese campo que está, así como le voy a decir, crudo. Tenemos que delimitar con los vecinos, tenemos que hacer nuestro ranchito, tenemos que hacer limpieza. Y bueno, nos va a llevar un aquí tiempo. Yo creo que quisiera que usted venga dentro de un año para que vea este lugar cambiado. Solamente en la zona de General San Martín, en el norte de la provincia del Chaco, existen unas 300 familias que trabajan a la vera de las rutas, que a pesar de las dificultades se resisten a emigrar a las ciudades y que siguen buscando a través de la organización la solución al grave problema de la falta de tierras. El proceso de las familias banquineras, que ya lleva más de 10 años, cuenta con el apoyo de la Mesa Tierra de la Microrregión Norte, donde participan la Unión de Pequeños Productores Chaqueños, el INTA de San Martín, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, la Escuela de la Familia Agrícola Fortaleza Campesina, INCUPO y la Asociación Encuentro. Desde Resistencia, Chaco, informó para Farco Satelital Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular. El criminal de la dictadura, Luciano Benjamín Menéndez, seguirá al menos una semana más en la cárcel de Bower, en Córdoba. Ayer fue interrogado allí por el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, que lo investiga por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en esa provincia. El magistrado dijo que recién la semana que viene resolverá si permite que se concrete el arresto domiciliario que le fue concedido a Menéndez el mes pasado y que, mientras tanto, seguirá en prisión. El último grupo de querellantes en la causa Cromañón pidió la detención de Chaván y de Callejeros. El abogado Patricio Poplavsky, que representa más de 200 familiares, reclamó para el empresario la pena de 26 años de prisión. Para los músicos pidió 22 años de cárcel. El fiscal, por su parte, reclamó 23 años para Chaván y 15 para Callejeros, en ambos casos por su responsabilidad en la muerte de 194 jóvenes y por haber pagado coimas. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para todos los argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este jueves 4 de junio de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estuvimos escuchando al informativo de Farco, el informe que hacen entre todas las radios comunitarias del país, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 10 grados 4 décimas y hay una humedad del 68%. Y si tenés algún reclamo o algo que quieras contar a toda la comunidad, te puedes comunicar a través del 15 66 90 50 02 o si no, te puedes acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio, o si no, tenés también otra alternativa que es puedes escuchar el programa vía internet en el blog en www.fmtincunaco.blogspot.com.ar. ¿Vio lo que le dije de las veredas? Sí. ¿Hace un rato nada más? Sí. Bueno, hay una vecina oyente que logramos ponerla nerviosa, enervarla. ¿Qué dice? Nora nos escribe algunos mensajes, dice... hablamos que era un programa de veredas muy particular, porque no se iba a construir veredas, aparentemente. Es el rumor. El rumor y lo que está pasando, digamos, concretamente, porque los vecinos están anotando eso... En ese programa están haciendo otra cosa. Uh-huh. ¿No? Contamos que están juntando ramas, que están tapando pozos, qué sé yo. Y nos llegó un mensajito al... 1566 90502. Y dice, no está el material, inocente, primero, ¿no? Y después, además, agrega que desapareció misteriosamente el dinero. Epa. Y el suelo tampoco llega entero. Epa. Pero hay que preguntarle al puntero. Dice Nora. Casi una rima. Después de decir todo eso, dice, bueno, perdón, me hicieron levantar calentura. Buen día, ¿cómo están? Dice. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias a Nora del otro lado. No queríamos hacerle enojar, estamos compartiendo con todos los rumores que llegaron a la radio. Y van a ser leídos los mensajes, por más de que... Sí, sí, sí. Que sean en contra o a favor. Bueno, pero es la realidad que estamos viviendo y es lo que nos toca. Igual a favor no encontramos ninguno todavía, porque nadie dice, miren, la plata está acá, se claro, va a hacer todavía esto. Todavía nadie se animó. Lo que sí, mucha gente que está es la realidad. En este programa, bueno, y esto que no sabemos, ¿no? Algunos dicen que van a cobrar 500, otros 600, otros 700, otros 800, otros 1000. Hasta en ahí fin. Llega el tope, ¿no? Claro. Y nos enteramos por un comunicado de prensa de la gente de San Miguel que era 1333, en realidad, no era 1000. ¿No? Ni era 500. Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio? Todavía no tenemos fehaciente. Podemos tener muchas presunciones, ¿no? Que no las vamos a compartir ahora, porque supongo que debe ser compartida. Pero no tenemos cómo comprobar. Ni tampoco nadie se anima a contar, porque tienen miedo de perder esta poca posibilidad de trabajo que existe, ¿no? A nivel regional. Que en este caso tiene que ver con este programa de empleo para las veredas. Lo que sí, a través de conocer y de comunicados de prensa que sí existen en otros municipios que en José Paz por ahora no, como un comunicado de prensa que nos llegó desde San Miguel, donde anunciaban la capacitación y anunciaban dónde se iban a hacer las veredas, cuántas personas iban a trabajar, cuánto iban a ganar y en qué barrios iban a quedar las veredas que uno va a poder ir y ver, por lo menos en el anuncio del comunicado de prensa. Después vamos a ver qué pasa en la realidad. Pero por lo menos dan datos de lo que proponen hacer. Acá uno se entera medio a los ponchazos, lo que se puede enterar, porque no hay comunicado oficial de se va a hacer en tal barrio y en tantos barrios van a quedar veredas. Cuando uno lo quiere saber, te salgan carpeando, como dice uno acá en el barrio. Cuando uno quiere averiguar de qué se trata, quiere transmitir a la gente que no sabe, como nosotros, uh-huh. De comentar algo, pero no te lo dicen porque no te lo pueden decir, porque no está no sé quién. No está la persona. Claro. Ale fue hace, ¿cuánto fue? Más o menos 25 días sí. atrás, a la delegación de Barrio Urquiza para preguntar sobre la cuestión de veredas que habían te habían comentado a vos, particularmente algunos vecinos que se habían anotado y otros que se querían anotar. Fue Ale para ver cómo era para anotarse, cuántos cupos había, dónde iban a ser las veredas, cuánto iban a ganar, porque está esto, ¿no? Que tampoco hay unificado cuánto van a ganar. Algunos dicen cifras que van desde los 500 hasta los 1000 pesos. Fuimos para averiguar todo eso, pero lo sacaron de vuelo, como dicen algunos a, uh-huh. a Ale. ¿Ah? Un mal momento pasó Ale cuando fue a querer averiguar esto. Y a nosotros nos siguen llegando todos estos rumores, ¿no? Que tienen que ver con el programa de vereda. No sabemos qué grado de verdad o qué grado de mentira tiene, pero es lo que anda circulando, ¿no? Lo que van a ganar. Lo concreto es que no están haciendo veredas, sino que están levantando ramas, desmalezando plazas, calles. Pero las veredas quedarán, las veredas vendrán, las veredas no vendrán, las veredas. Y es como la pregunta a la que todavía no pudimos acceder a la respuesta, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, acá nos llegó un mensajito de Nora. Dice, ¿cuántos van a cobrar sin trabajar? Y acá en San Atilio también sacan el pastito en las cunetas. Y mi amiga de la salita ya trajo la planilla a casa para anotarse. Así que Nora capaz que se anota también. En el club de fan del intendente, dice. Según por lo que vos estabas hablando. Uh-huh. Bueno, esto es lo que sabemos hasta el momento. Apenas sepamos más, vamos a intentar en los próximos días, sin poner en riesgo nuestra integridad física, porque a Ale me lo sacaron algunos muchachos que eran bastante grandotes. Robustos. Sí. El que lo conoce a Ale sabe la diferencia. Y el que no lo conoce le contamos. Ale es de contextura más bien delgada, sí. ¿Sí? Y me lo querían agarrar un par y invitarlo a salir amorosamente. Pero vamos a seguir intentando buscar información vinculada a qué pasa con el programa de las veredas. ¿Dónde van a construirse las veredas? ¿En qué barrios? ¿A qué vecinos van a beneficiar? ¿En qué cuadras? ¿Cuántos metros lineales de veredas se van a hacer? ¿Y cuánto tienen que ganar las personas? ¿Tienen cobertura social? ¿Tienen aporte jubilatorio? ¿Tienen el inventario para hacerlo? ¿Quién es la persona que lo coordina? Porque generalmente cuando salen estos trabajos lo hacen trabajar así nomás. Acá tenemos... Sin ir más lejos tenemos acá... El triste caso de Walter Jiménez, así ¿no? Así es. Que falleció bueno, en el programa de vivienda. Y después de eso no cambió nada. Uh-huh. Sigue yendo la gente con zapatillas comunes, sin casco, sin nada. Bueno, así está. Bueno, Dani, ¿viste que se viene el frío? Sí. Y empiezan las enfermedades respiratorias. Sí, estuvimos el otro día en el centro de salud de Barrio Bucetich, ¿era? Sí, allí es. Estuvo Ale. Uh-huh. Bueno, y acá tengo un diario y ahí que nos cuenta qué es la bronquitis, uh-huh. y cómo se puede prevenir y qué hay que hacer en caso de que, bueno, la tengan el nene o la nena. Uh-huh. Es una propaganda del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así es. A ver qué y dice. Bueno, y abajo tiene algo que... No sé si creerle, pero ahora cuando lleguemos a ese punto te voy a estar... A ver, contame en principio para prevenir, ¿verdad? Dale. La bronquitis es una infección respiratoria que puede ser causal de una muerte, sobre todo en bebés de hasta 24 meses. Uh-huh. Los principales síntomas son fiebre, palidez, silbidos en el pecho, rechazo de comida, dificultad para dormir y respiración rápida. Para prevenirlas, debemos ventilar y no fumar en lugares cerrados donde haya niños, darles la teta, evitar el uso de braseros y reaccionar rápidamente en caso de detectar alguno de estos síntomas. Uh-huh. Para acá viene lo interesante. Sí. La provincia tomó los recaudos necesarios para resolver este problema. Uh-huh. Tenemos 1.636 puestos de vacunación con sí. todas las vacunas necesarias para uh-huh. proteger a los niños y las embarazadas. Sí. E incorporamos 200 médicos y 900 enfermeros para afrontar la contingencia. Uh-huh. Esto es lo que dice esta propaganda. Así, nos contaba Norma del centro de salud de Barrio Bucetich que hay vacunas, que se acerquen las mamás porque por lo menos en el centro de salud de Bucetich hay vacunas para la tercera edad. Sí, en ninguna salita, ningún lugar te pueden decir no hay vacunas porque, claro. Bueno, acá tenemos la propaganda, que si hay vacunas hay 200 médicos incorporados, hay 900 enfermeros para afrontar estas enfermedades, uh-huh. Así que bueno, no hay que decir no había vacuna, no lo pude llevar, nada, porque hay que acercarse ahora. Hay que acercarse ahora. ¿No? Ahora hay que poner de nosotros. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos con muchas más noticias. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué no puedo ser como ellas? ¿Quién la nombra? ¿Quieres encontrarte un nuevo yo? ¿Y que la gente te vea con otra imagen? ¿Ya llegó desde el espacio directo a tus pulmones? ¡Aire lunar, bobo! Siéntelo correr por tus venas. ¿Qué? Y podrás vibrar con la metamorfosis de tu cuerpo. ¡Aire lunar, bobo! ¿Eso es lo que necesito? ¡Cambia tu vida! ¡Deme una lata de aire lunar! ¡Yo quiero! ¡Por fin! ¡Ahora sí! Pero no pasa nada. ¡Aire lunar, bobo! ¡Cambia tu vida! ¿O no? Oye, es increíble cómo la gente cree que puede comprar una personalidad. ¿Qué tal, ah? Bobos. Acéptate. No te autodiscrimines. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay 1,000 líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua. Fuente de vida. La sopa. No, nena, no. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Veinte minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en encuentro con las noticias. Mucho olor a cebolla viene de allá, del centro comunitario. Están, ¿no?, cocinando algo con cebolla. Así es. Hoy parece que había estofado. ¿Sí? Igual, qué rico estofado. Estaban escuchando las no chicas. No me diga eso, que todavía estamos desayunando acá, me da las hambre. Chicas de la cocina, le dejé la radio prendida, aprovecho para mandarle un saludo. Sí. Y bueno, que nos manden, nos avisen qué es lo que van a cocinar. Bueno, nos llegó un mensajito a través del 1566-90-50-02. Dice, ahora, ingrato, yo le pregunto, ¿a ustedes para qué quieren veredas en San Atilio? ¿O no le gusta el turismo aventura o el patinaje artístico o mirar con ternura algún lugar donde se cayeron en días de barro y no se lastimaron? Firma Nora. Prefiero extrañar esos momentos, en realidad. Ale Leguizamón se encuentra en el Centro Comunitario Nuestro Futuro. Estaba dialogando hace un rato y compartiendo con nosotros parte de la historia del trabajo, de la lucha, de lo que tiene que ver con justamente el día a día de justamente el Centro Comunitario Nuestro Futuro, que está ahí al ladito del Centro de Salud. Retomamos contacto con Ale, que hace un rato teníamos dificultades para que nos escuche. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, Dani, de nuevo, ¿cómo están ahí? Bien, bien. Bueno, contanos algunos datos. Yo te hacía una pregunta hoy justo cuando se cortaba la comunicación, que tenía que ver con si cambió algo en la vida de las familias el tema de la estación de Solibert, para que le consultes con Matilde. Ajá, bueno, acá tengo. Bueno, Matilde, ¿escuchaste la pregunta? Bueno, desde a partir de la inauguración de la estación, y están recontentos los vecinos, estamos contentos todos porque es una forma de abaratar los costos de pasaje. La gente sube a la estación Soliverde y ya está en la capital, porque se bajan en Palermo o en Retiro, y están los lugares de trabajo de las mujeres que van todos los días a laburar. Uh-huh. Estamos conectados con la capital, que qué sé yo, es importante para toda la gente. No solo la que va a trabajar, los chicos que van a estudiar. El movimiento de acá de Soliverde es muy grande. Antes tenemos los colectivos siguen estando, pero bueno, la mayoría utiliza el tren. Utilizamos el tren porque es un medio de transporte que es más económico y es más cómodo. Recién Dani, Matilde me estaba contando, en realidad Matilde y Miriam, que está acá junto a mí, llevando los mates, me estaban contando que se lograron algunas cosas con lo que tiene que ver con salud. Uh-huh. Acá recién vos dijiste que estaba muy cerquita la salita de Soliverde. Sí. Matilde, ¿qué cosas lograron con lo que tiene que ver con salud dentro de la salita? Bueno, las quejas fueron muchas. El padecimiento de las mismas mamás que venían a traer a sus hijos. Había muchísimos problemas con los horarios de atención. Pero lo que más se notaba era la falta de médicos pediatras. Que nosotros, bueno, estamos muy conectados con eso por los nenes que atendemos acá en la guardería. Uh-huh. Bueno, eso creo que yo que se agregaron más pediatras y solucionó en gran parte la atención. Después, ahora me estaban comentando que también hay un servicio de odontología. cambió el horario de atención, cambiaron los días, ¿no? Porque hasta el día sábado ahora hay pediatra. Así que, bueno, en esa parte se solucionó muchísimo y bueno, como debe ser, como se debe atender a la salud. Uh-huh. Bueno, de ahí el primer diagnóstico te lo dan en la salita. Y está el demás, si el papá lo quiere acercar al hospital mercante o por las vías del ferrocarril, también acercarlo hasta los hospitales. Porque eso me había quedado colgado también para llevar los chicos a los hospitales como el Garrahan, el hospital de niños, hay más facilidad para acercarlo. Uh-huh. Porque tal vez no tenés para el colectivo, pero para el tren sí, que es más económico. Sí, sí, sí. Recién Matilde también me estaba contando que pudieron cambiar los horarios en los que se daban los turnos en la salita. Pasó una situación muy peculiar, ¿es así, Matilde? ¿Se cambiaron los horarios? Ajá, está, no estoy equivocado. Pasó una situación muy peculiar o más parecida a lo que pasó en el centro, en la casita del niño Pinazo, no sé si recuerdan, que las chicas de la casa del niño Pinazo pudieron hablar con el centro y cambiar los horarios en los que se dan los turnos en la salita del centro de salud Pinazo. Uh-huh. Bueno, acá pasó lo mismo, porque en los centros de salud se están dando los turnos de madrugada. Imagínate una mamá saliendo a buscar un turno para su hijito un día a las 3 de la mañana. Era como una situación medio riesgosa. Entonces, en este sentido, bueno, se pudieron llegar a hacer algún acuerdo con el centro de salud, tanto sea acá en Soliverde, parte del centro Nuestro Futuro, o del centro comunitario Pinazo, que bueno, en ambos casos se pudo llegar a arreglar para que se dan los turnos un poco más tarde, sin que las mamás que iban a sacar turnos para sus hijos corrieran el riesgo este de que las roben o les pase algo malo. Sí, o dejar a los chicos solos en la madrugada. Claro, exactamente. Se forma un... Recién me estaban diciendo también, me estaba contando Matilde y Miriam, que bueno, que se forman grandes colas para sacar turnos en la salita, y que bueno, que en realidad de parte del centro de salud de Soliverde también están haciendo lo que pueden, ¿no? Con el tema de suministros también. Uh-huh. Ahora, bueno, lograron que se pongan más pediatras, esto es así, ¿no? Lograron que se pongan más pediatras, pudieron como avanzar un poco más en ese tema, en lo que tiene que ver con la atención de salud para los chicos acá en Soliverde. Uh-huh. ¿Querés hacer alguna pregunta, Dani? No, a ver, estamos llegaron varios rumores durante esta mañana, estuvimos charlando hace un rato con Silvina sobre la cuestión del programa de veredas, que por ejemplo en San Miguel la semana pasada nos llegaba un comunicado de prensa del mismo de una de las secretarías de ese municipio anunciando el lanzamiento de la capacitación para las personas que iban a laburar después en las veredas, donde además se especificaba cuánta gente iba a trabajar, dónde iban a construirse las veredas, cuánto tiempo iba a demorar, cuántos metros lineales de veredas se iban a construir. Y en José Paz no abunda la información sobre esto, no hay una información oficial sobre cuánto van a ganar, sobre dónde se van a construir las veredas, porque hay muchos rumores de que no se van a construir directamente. Así, Matilde, que tiene contacto con muchas familias de ahí del barrio, si sabe de vecinos que estén trabajando en este programa y si tiene alguna información sobre esto. Mira, hasta el momento acá tenemos varias mamás que dejan a sus nenes, justamente porque consiguieron el plan vereda. Uh-huh. De parte de las mamás hay muchísimo entusiasmo. Sí. Ellas vinieron muy ilusionadas que iban a ganar determinado sueldo. Uh-huh. Pero hasta el momento yo creo que son nada más que rumores. Uh-huh. Con respecto a la vereda, no sé ni dónde se van a construir. Claro. Porque no hay una información segura. Uh-huh. Y bueno, está todo así como a la expectativa de las decisiones de la municipalidad. Claro. También hay otro tema, Dani, que yo te lo quiero comentar. Uh-huh. Es que está el tema este de las becas. Sí. Que van a dar, tantos chicos tengas en las escuelas, te van a dar una beca. Sí. para ayudar a la familia. Sí. Es enorme la cantidad de mamás que han ido a acercarse a la municipalidad y bueno, creo que ahora ya no hay más planilla. Ya desde ayer no había más planilla, así que la que no se apuró, la que no corrió, claro, y la que no fue a la una de la mañana, como han ido muchas, creo que se han quedado sin planilla. Mirá vos. Ese era el otro aviso que había. Uh-huh. Para los planes que da la municipalidad. Claro. Sí, en realidad es un plan nacional, creo, ¿no? Es el de las becas también. Creo que sí. Uh-huh. No tenía idea de dónde, pero suscitó ahí en la escuela. Y bueno, y acá hay muchas mamás que son todas del barrio, así que todas andaban detrás de las planillas. Uh-huh. Claro. Algunas tuvieron suerte, otras no, ya, pasó. Claro. Bueno, Matilde, Miriam, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del centro comunitario. Ofrecemos, como siempre, la radio para cuando quieran venir con los chicos a contarnos alguna actividad, para mostrar el trabajo que hacen. Siempre los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer tanto bien a la comunidad, por mantenernos unidos y por hacer el trabajo que hacen, y lo hacen muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Mati. Hasta luego. Bueno, Dani, entonces acá concluye nuestro móvil del día de hoy, del día jueves. Espero que la información, fue una información al igual que ayer que nos daban la información en la salita Bucetich. Uh-huh. Hoy también fue una información muy, pero muy completa, ¿no? Uh-huh. Nos contaban sobre el plan de veredas, sobre la salita de Sol y Verde, sobre cómo se está trabajando dentro del centro y bueno, este problema que siempre afrontan todas las organizaciones sociales, ¿no? De tratar de hacer algo bueno más allá de tener tan poquitos recursos. Uh-huh. Esto es para todas las organizaciones, así que bueno, de esta manera Matilde y Miriam nos contaban un poco acerca del trabajo que está llevando a cabo acá en el centro comunitario Nuestro Futuro. Muy bien, muchas gracias, Ale, hasta luego. Hasta luego, dale un abrazo para ustedes, chau. Ahí pasa Vale con el móvil hoy compartiendo y contándonos parte de la historia del trabajo del Centro Comunitario Nuestro Futuro y también cuáles son las problemáticas del barrio, cuáles son las propuestas que tienen las familias, cómo cambió la vida también para muchas familias el tema de la estación de Sol y Verde, no solo a las familias que participan en el Centro Comunitario Nuestro Futuro ahí en Barrio Sol y Verde, sino a muchos barrios que están alrededor de Sol y Verde, ¿no? Me imagino que no se deben sentir tan despobladitos, claro, tan solitos, ¿no? Claro. Creo que, bueno, es un adelanto bueno. Uh-huh. El de la estación. Y bueno, eso se lo debemos a los vecinos, porque no nos olvidemos que eso lo armaron los vecinos. Estuvieron como bueno, esperando como 20 años y la decisión al final de instalarse con la carpa, ¿no? Ahí, sí, así es. En el lugar donde hoy está la estación hubo una carpa de vecinos que estuvieron como 3 meses reclamando y exigiendo la construcción, que ya estaba firmada y aprobada y autorizada. Pasaba hacía todo. Muchísimos años y que nunca faltaba, bueno, la voluntad. Uh-huh. Bueno, como siempre, nunca nos olvidemos que esa estación está gracias a los vecinos. No es que vino un día el intendente y dijo, chicos, sacamos a armar una estación. No. Una organización. Un reclamo de vecinos, y la gestión de los vecinos. Así es. Que bueno, reclamó. Hasta que, bueno, hoy por hoy tienen su estación y bueno, son felicitados. 30 minutos pasan de las 10. Tenemos muchas más noticias así para es, compartir. Un montón de información. En un rato nada más, vamos a compartir algo de música en la mañana y regresamos con hoy más información. Hoy estamos compartiendo la música, si no me equivoco, de Celeste Carballo. Hace algunos días compartimos a Silvina Garré. Ayer Violeta Parra. Ayer Violeta Parra. Estamos una semana así con voces femeninas en la mañana. Así es, mejor. La música de la mañana, me parece que sí. Vamos a seguir escuchando un poco más de música y regresamos con más noticias. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Me verás caer. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Fedorio Cowell. Artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Fedorio Cowell. El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar porque entra sacado de varios cientos que tengo. Fedorio Cowell, vecino de José C. Paz. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 50 09. La información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora a 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Se está como poniendo más linda la mañana, ¿no? Sí, más cálida. Más cálida. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 50 02. Mira, más justo imposible. Estábamos hablando de el tema del plan de veredas, sí. Y acaban de actualizar en uno de los portales regionales de noticia, que es aquilanoticia.com, portal de noticias de José Paz, San Miguel y Malvinas, y hablan justamente sobre lo que contamos hace un rato, que se hizo el lanzamiento en el partido de Malvinas Argentinas, de San Miguel, donde sí se contó algunos datos, sí se trascendieron algunos datos que tienen que ver con qué va a involucrar, con dónde se van a construir estas veredas, ¿no? En el caso del partido de San Miguel. El jueves 21, dice esta información publicada esta mañana en el sitio aquilanoticia.com, se hizo en horas del mediodía, se llevó adelante el lanzamiento del plan oficial por el cual 26 cooperativas de trabajo realizarán 180.000 metros lineales de veredas y mejoramiento de plazas en los barrios más humildes de San Miguel Oeste. Este plan de trabajo le dará la oportunidad a cerca de 416 personas que tendrán un salario fijo de 1.350 pesos con hora social, apa, aportes jubilatorios y demás beneficios. Apa. Digo, para los que están en el mismo plan o programa y le dicen que es diferente, bueno, esto es lo que debería llegar. Sí, así es. ¿No? Bajo el título... Hay una diferencia de números, ¿no? Importantísima. Porque, sí. Habían dicho 1.333 y ahora es 1.350. 1.350. Así es. Hay una diferencia. La inclusive es más de lo que habían anunciado en primera instancia. Sí. No menos, como pasa en, uh-huh. En varios vecinos que al nos principio cuentan. una mujer de acá del barrio me había dicho que era 1000, uh-huh. ¿La acordás? Sí. Y ahora bueno. Bajo el título 416 nuevos puestos de trabajo, el periódico aquelanoticia.com publica esta mañana, el jueves 21 de mayo, en horas del mediodía, se llevó adelante el lanzamiento del plan oficial por el cual 26 cooperativas de trabajo realizarán 180.000 metros lineales de veredas y mejoramiento de plazas en los barrios más humildes de San Miguel Oeste. Este plan de trabajo le dará la oportunidad a cerca de 416 personas que tendrán un salario fijo de 1.350 pesos con obra social, aportes jubilatorios y demás beneficios. El acto se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal de San Miguel con la presencia del intendente Joaquín de la Torre, el subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, Emilio Pérsico, el secretario de Gobierno de San Miguel, Alfonso Col Areco, y el subsecretario de Desarrollo Social, Jorge Atone, entre otros que estuvieron presentes en el lanzamiento el pasado jueves 21 de mayo. El primero en tomar la palabra en este acto fue el jefe comunal, Joaquín de la Torre, quien expresó que este lanzamiento significa darles empleo a familias del distrito, empleo genuino, la posibilidad de generar de ganar el dinero haciendo algo. Esto es una ayuda importante para el distrito y para los vecinos sobre todo. Luego fue el turno del secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, Emilio Pérsico, quien sostuvo que este programa es el que lanzó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la quinta presidencial de Olivos y que surgió como una respuesta ante la crisis económica internacional, donde ven que los mercados se derrumban, la desocupación avanza en todo el mundo. Entonces, lo que dijo Pérsico en San Miguel fue que Cristina decidió que la mejor forma de afrontar y cambiar la crisis era generando más trabajo. Sí, no ajustándose como hacía antes en las políticas neoliberales. Estos ajustes significan más compañeros en la pobreza, más compañeros en trabajo, achicar nuestra economía y eso genera más miseria y desocupación. Fue parte de lo que dijo Pérsico, que es subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, cuando estuvo el pasado 21 de mayo en el lanzamiento en San Miguel. Además, también dijo que es mejor ordenar socialmente en el trabajo y que cada persona no dependa ni de un comedor ni de un plan, sino que coma en su casa con su familia y que se gane el salario todos los días. Esa es la mejor política social que podemos desarrollar, dijo Pérsico en San Miguel. Además, por último, agregó que van a tener obra social, acceso a jubilación y que creen que de esta manera estarán generando mayor inclusión, más trabajo digno y que el salario de las personas va a ser el salario básico. Va a ser como la base salarial, uh-huh. Para de ahí que las empresas no puedan pagar menos que estos 1.350 pesos. Muy bien. ¿Sí? Hasta ahí. Vamos bien. Fantástico, ¿no? Ahora vamos a ver si, bueno, esto trasciende y si verdaderamente van a pagar. Uh-huh. Porque, viste, por ahí, viste que esto suele pasar, que un mes te pagan bien y al otro mes ya como que se va debilitando, no todo es color de rosa, como se dice. Bueno, esto siempre es, como decíamos entonces, es un plan nacional. Sí. Acá tenemos el argumento, lo que estábamos teniendo hoy muy temprano, de que no es que en José C. Paz le ocurrió al intendente, o en San Miguel, o en Malvinas, o donde sea, sino que es un plan nacional. Y el mismo Pérsico, subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, lo enmarcó, lo encuadró dentro de un plan lanzado por la misma presidenta Cristina Fernández. ¿Sí? Da su argumento en cuanto a por qué es tan importante este programa de inclusión laboral, el programa de veredas, y habló también de las cooperativas. ¿Sí? Dijo que en cuanto a las cooperativas, Emilio Pérsico dijo que el desafío es muy fuerte, que ahora las personas son organizadas en cooperativas, tienen que tratar de organizarse lo más posible para dar la mejor respuesta posible, cumplir con los plazos y con sus compañeros para llegar a cumplir también con el barrio, por ende, ¿no? Con el tema del laburo de las veredas. Emilio Pérsico, quien es subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, también tuvo tiempo de referirse a las críticas de la oposición, entrar en una cuestión más electoral que no vamos a compartir porque no tiene que ver con lo que estamos desarrollando, pero bueno, habló nuevamente, insistió con el tema del trabajo, que un puesto de trabajo genera un puesto de trabajo digno genera la posibilidad de que las familias puedan comer en sus casas, ¿sí? Genera inclusión. También habló en San Miguel, estamos hablando de la del lanzamiento de del plan de veredas en San Miguel, habló el director de cooperativas de San Miguel, ¿sí?, que es Sebastián Cáceres, quien dijo que centralmente hay dos tareas. Uno es el compromiso con los compañeros de su propia cooperativa y con el trabajo, y el otro tiene que ver con la gestión y la colaboración con ellos mismos para llegar al objetivo central, que tiene que ver con el trabajo y la dignidad, y que se puedan cumplir con los plazos. Bueno, después del lanzamiento oficial, Emilio Pérsico se quedó hablando con la prensa, vinculada a cuestiones que tienen que ver más con lo electoral, ¿no?, que también se coló en este lanzamiento. Pero pasamos en blanco. En el lanzamiento del pasado jueves 21 de mayo, según publica esta mañana aquí la noticia.com, estuvo el funcionario Emilio Pérsico, que es subsecretario de Economía Social y del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. ¿Sí? Y ahí dijo que el plan este de veredas está enmarcado en un plan nacional anunciado por Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos. Sí. Primero. Que tiene como objetivo la inclusión laboral. Y decíamos nosotros muy bien, o sea, coincidimos, para decirlo de alguna manera, con esta visión de que, nosotros siempre obviamente, decimos que cuando tenemos que estar en la otra vereda, lo decimos, pero cuando la gente hace las cosas bien, lo decimos también. Digamos, el discurso está muy bien, coincidimos con que no hay que cortar con algunos planes asistenciales y generar empleo concreto. Sí. ¿No? Después podemos discutir si este programa de veredas es un programa de inclusión laboral, concretamente como lo plantean, ¿no? Porque digo, uno termina las 180.000 cuadras de veredas y después, ¿qué hace? Como que vuelve a estar desocupado. Sí. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero digo, en principio, este plan que tiene tanta cantidad de meses, que van a construir 180.000 metros lineales y que le van a pagar un monto fijo de 1.350 pesos con obra social, aportes jubilatorios y otros beneficios. Eso en San Miguel, anunciado el 21 de mayo. En José Paz todavía no hubo un anuncio oficial. Sí hay gente que ya está anotada, porque había incluso carteles, contabas vos en la delegación de Barrio Urquiza. Había un cartel que decía, bueno, que estaba como abierta la inscripción para la gente que esté desocupada, mayores de 18 años, para armar veredas. Ahora, lo que no cierran son los números, primero, ¿no? En San Miguel, en este lanzamiento, donde hubo funcionarios, autoridades, dijeron que le van a pagar 1.350 pesos más obra social, aportes jubilatorios y otros beneficios. ¿Por qué? Estamos hablando de San Miguel. Porque en José C. Paz, a los vecinos le contaron y les dijeron, y ellos nos los trasladaron a nosotros, le ofrecen este margen que va de 500 y en el máximo de los casos a 1.000. No, a algunos le prometieron 1.000, a otros 800, a otros 700 y a otros 500. Al que menos le ofrecieron fueron 500 y al que más le ofrecieron fueron 1.000. En ambos casos igual hay 350 pesos. O sea, en el mejor de los casos hay 350 pesos que, ¿a dónde van a parar? Por un lado. Por otro lado, en San Miguel ya anunciaron las 180.000 metros lineales de vereda van a ser en San Miguel Oeste. O sea, en el mismo lugar de donde son los vecinos que van a laburar en estas cooperativas, en estas 26 cooperativas, del mismo barrio, o sea, van a estar construyendo sus propias veredas, para decirlo de alguna manera. No sé, que la van a poder ver en el futuro y la van a aprovechar ellos y el resto de los vecinos. En José C. Paz, ¿en qué barrio se van a construir las veredas? Nadie sabe. ¿Cuántas cooperativas hay adjudicadas al municipio desde Nación para José C. Paz? ¿Cuántas personas? Nadie lo sabe. ¿Cuántas personas por cooperativa? Nadie lo sabe. ¿Cuánto van a ganar las personas que van a trabajar en las cooperativas? No hay información oficial. Ni dónde se van a construir las veredas, ni cuántas cooperativas son, ni cuánto van a ganar. No han hecho un anuncio oficial. Quizá, digo, tratando de buscar la vuelta y ser bien intencionado en mis pensamientos, se haga el anuncio de las veredas cuando venga Cristina Fernández a José C. Paz el próximo 11 o 13 de junio. ¿Será ese el momento en el que van a decir, en el que van a hacer el lanzamiento de este programa que lo plantean como un programa de inclusión laboral? ¿Será ese día? No, porque hay muchos rumores que van, y digamos, y estamos siendo generosos en lo que estamos contando, de lo que nos contaron. Sí. Porque hay un montón de cosas que nos meteríamos en varios problemas porque no tenemos forma de comprobarlo, pero que nos han dicho muchos vecinos que suceden. Y esto pasa porque en José Paz no existe un lugar donde ir a buscar información oficial sobre esto. De hecho, fuimos a una delegación que podría habernos facilitado la información de cómo es, por lo menos, cómo funciona en ese barrio, y nos sacaron volando. Para decirlo también así, decorosamente. Vamos a insistir, o sea, es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y que a los vecinos le preocupa mucho. ¿Sí? Si el programa es de 500 pesos, es de 500 pesos, pero si es de 1.350, no es de 500 pesos, es de 1.350, y hay una diferencia más que importante en la cantidad de dinero. Sí, así es, hoy por hoy en estas situaciones es muy importante la cantidad de plata y la diferencia que hay, ¿no? Vos tenés un montón de información que tiene que ver con así el ámbito es. Cultural, cosas que van a estar pasando. Sí, hacemos la última pausa y venimos con toda esa información. ¿Te bueno, parece? Dale. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Pues fíjese, en mi escuela vamos a salir a la calle con carteles, con pancartas. El mío, mi cartel va a decir así como: lo del medio ambiente, ¿será porque ya destruimos la mitad? ¿Qué le parece? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. A ver, hijo, dime, ¿qué regalo quieres por tu cumpleaños? ¿Una bicicleta, un celular? ¿Qué quieres? Quiero que no le pegues más a mi mamá. Quiero que no le pegues más a mi mamá. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Riachuelo. Más de 10.000 personas recorrieron el rompehielos de Greenpeace, el Arctic Sunrise, que estuvo atracado en Puerto Madero durante 2 semanas y que partió camino a Ámsterdam. El barco llegó a Buenos Aires para participar del lanzamiento de la campaña Rescatemos al Riachuelo, que exige el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina. Vos también podés ayudarnos a proteger y defender el medio ambiente. Llama ahora al 011-4000-5570. Unite a Greenpeace, 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566-90-5002. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Bueno, ya estamos en el final de Encuentro con las Noticias, con las últimas noticias de la región. Tengo una... Hoy estoy así malo, ácido. Está bien, ¿sí? Estoy está enojado bien. Porque me da mucha bronca lo que le está pasando a muchos vecinos que no saben para dónde correr y que nadie le pueda dar explicaciones y que encima después tienen que aguantarse un montón de cosas. Así que estoy enojado. No sé si se nota. Sí, está bien, está bien. Y dentro de esto estar enojado, hace unos cuantos días, y siempre no nos da el tiempo, ¿no? En la mañana... Para entrar, no sé si ve la propaganda oficial del gobierno que dice la plata que usted paga de impuestos va acá y muestran varias páginas, ¿no? Hay una página. Sí, la verdad que me da cosa mirar la tele, porque cada vez que miro la tele siempre me choco con alguna propaganda. Más ahora que viene esto de las elecciones, ya estoy cansada. Prendo la tele y veo 7.200 escuelas. Bueno, esa, no, es la página es www.700escuelas.gov.ar. Pero además. En la página, ya empezamos de ahí, ¿no? Que la página es 700 escuelas y dicen 670 se construyeron. ¿Y por qué se llama? ¿Por qué la página es www.700escuelas? ¿Por qué redondean para arriba? Para arriba y no para abajo. Si faltan 30 escuelas para llegar a 700, ¿por qué no redondean para abajo? 650, claro. De última le pongan. No, la página es www.700escuelas.gov.ar. Eso podría ser un detalle, lo podemos tomar hasta con humor. Ahora, todos los días decía, yo tenía la intención de entrar a la página web para ver. Porque ya a mí algo me decía que me late mal. Podría aparecer dentro de esas 700 escuelas, quizá algunas escuelas. Algunos jardines de aquí de la zona que no funcionan. Uh-huh. El complejo Saavedra Lamas está inaugurado desde cuando Kirchner era presidente. Si funciona, que alguien nos mande un mensajito. Vino Michelle Bachelet, inclusive. Sí. Cristina Fernández de Kirchner era. A ver si funciona. Cristina Fernández de Kirchner era senadora. Y vinieron a inaugurar junto Néstor Kirchner, presidente en aquel momento, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, inauguraron el jardín del complejo Saavedra Lamas. Como venía la presidenta de Chile, le pusieron al jardín Salvador Allende. Así es. Desde esa época nunca funcionó hasta el momento. Está inaugurado, pero no funciona. Primero, el jardín del barrio San Atilio empezó a construirse antes que el jardín Salvador Allende, que está inaugurado pero que no funciona. Pero de un día para otro se paró la obra. Sí. O sea, está en la plaza del barrio de San Atilio, uno puede ir y ver que está el predio cerrado, ¿no? Cercado. Está la construcción, falta techarlo y colocar las aberturas. Seguramente pueden faltar terminaciones adentro. Pero está toda la estructura armada. Están paredes, falta, bueno. El lugar donde iría la abertura, está todo eso, ya está muy avanzado. Faltaría avanzar con la cuestión de techarlo y colocar las aberturas o las terminaciones adentro para que en algún momento los pibes del barrio puedan ir al jardín del barrio. Sí. ¿No? Porque un problema que todos los fines de año es recorrer dónde van los chicos de 5, porque se hizo la ley de que es obligatorio el nivel inicial, pero no hay espacios, no hay edificios que den abasto. Entonces todos los días yo tenía la curiosidad de entrar a esa página, a ver si aparecen o no estos lugares que no están funcionando y que en uno de los casos no está construido. Quiero que los oyentes no lo pueden ver, pero les invito a que entren www.700escuelas.gov.ar. Entre paréntesis, son 650. Son no sé. 670. 670, no 700. Y hay una foto que la vamos a contar ahora y quiero que usted la vea, pero los oyentes pueden entrar a www.700escuelas.gov.ar y dice Buenos Aires, Jardín, Barrio San Atilio. Apa. José Cepaz. Y quiero que vea la foto. Sí, la foto está como si fuera que ya está. Terminado. Terminado. Hay la foto de un jardín terminado. Vas a saber uno de dónde habrá sido no el jardín. No sabemos dónde es este jardín, pero no está terminado acá. En a la menos foto que aquí, en la página esta 700escuelas.gov.ar, aparece terminado. Sí. A menos que sea otro jardín en Barrio San Atilio que nosotros no nos... A somos. Menos que haya otro Barrio San Atilio en la provincia de Buenos Aires. Claro, también. San Atilio 2. Y que haya otro José Cepaz. Qué extraño, ¿no? Todo esto aparece en jardines ya armados. De José Cepaz aparece, mirá. Buenos Aires, Jardín, Barrio Bucetich, José Cepaz. ¿Qué jardín es ese? Bueno. La verdad que no lo sé. La foto no es de ninguno de los que conocemos del barrio Bucetich. Después aparece Barrio Sarmiento Norte, en José Paz, también otro jardín. Que ni idea. ¿Sí? Sí. Y el tercero que aparece de José Paz es el jardín del barrio San Atilio. Uh-huh. Terminado acá en la fotito. ¿Sí? No aparece el Salvador Allende, mirá. Pero aparecen estos jardines terminados. No sabemos de dónde son las fotos, pero evidentemente del jardín que nosotros conocemos, que falta techar, que faltan las aberturas, que está medio a hacer y que nadie puede usar todavía, no es. No es este jardín. Y Barrio San Atilio no es un barrio muy grande. Tiene 10 cuadras por 7. Claro. No es que pueda haber otro así perdido. No puede haber un jardín perdido. Este jardín que está en la foto acá no es el jardín del barrio porque está sin terminar. Bueno, lo habrán sacado de la misma página, del mismo lugar, donde sacan las fotos de... ¿Viste las obras construidas? Sí. creo que lo habrán sacado de ahí. Bueno, vamos a meternos en un tema más agradable. Vamos a ver la propuesta cultural para... Bueno, primero te voy a contar dos mensajitos que me han llegado. Uh-huh. Al 1566-90-5002 dice: Dani, falta la parte más cara y en propaganda de todo lo que hizo. Está el jardín terminado. De linda la foto mentirosa. Nora. Después tenemos otro de mensaje de una vecina. La verdad que está buena en la foto, mirá. Y le contamos a la gente, es un jardín terminado, así, 10 puntos, pintado de blanco, hermoso en la foto. Ojalá quede así algún día acá en San Atilio. Otro mensaje de una oyente, dice: hola, soy Graciela de Sol y Verde, aquí ya están trabajando cuadrillas y de los sueldos no se sabe nada, pero ellos exigen que trabajen. Sí. Un saludo para las chicas de la cocina de Nuestro Futuro, que estamos haciendo unas milanesas muy ricas. ¡Qué rico! Me parece que voy a empezar a caminar para el lado de Sol y Verde. Alejandro Leguizamón estaba tomando unos mates ahí con Matilde y con Miriam. Y ahora ya debe estar metido en la cocina. Come mucho, Ale. Guarda. Debe estar metido en la cocina del centro. Sí, le mandan saludos a Matilde porque el año pasado yo estuve ahí. Re buena persona, re buena onda. Estuvimos hablando un montón. Encima que a mí no me gusta hablar, ¿viste? Como soy yo. La verdad que lo disimula bastante bien, quiero que lo sepas. A mí me encanta hablar y bueno, me copé hablando con Matilde y estuvimos mucho tiempo hablando. Así que le mando un saludo grande a ella y a las cocineras y a todos los nenes que están ahí en el centro comunitario. Vamos a ver si hacemos una visita que vengan a contarle a los nenes el trabajito que hacen en cada una de las salas. Bueno, y vamos a seguir recorriendo organizaciones comunitarias de aquí de la región. Cuénteme la propuesta para el fin de semana y nos vamos. Bueno, una de las propuestas para el día de mañana, por ejemplo, tributo a los Beatles. Bueno, no me sale. Usted sabe que inglés yo ni. El día de mañana a las 9 en el Teatro Marechal, Charlone 11:46 con la entrada de 15 pesos en San Miguel. Otra de las propuestas, Fuego en la Sangre, un espectáculo de flamenco, el día domingo a las 6 de la tarde en Charlone 11:46 San Miguel también, con la entrada de 10 pesos. También tenemos unos talleres, por último, se encuentra abierta la inscripción para los talleres de dibujo y pintura para los niños y jóvenes en el Centro de Artes Roca 850 San Miguel. Para informes podés llamar al 4451. Sí. 4575. Estos talleres son gratis. Bien. Así que toda la gente que tenga ganas de que su nene o nena haga algo, o por ahí el nene, a veces los nenes tienen la iniciativa de querer hacer algo y por ahí la mamá no encuentra un lugar accesible donde pueda. No hay mangos para poder costear. Claro, por eso a eso me refería en el sentido de lugar accesible. Bueno, estos talleres son gratis en el Centro de Artes que está en Roca 850 en San Miguel. Así que talleres de dibujo y pintura para los niños y jóvenes. Ya está abierta en la inscripción. Y llegó Alejandro Leguizamón. Viene con un sándwich de milanesa en la mano. Así es, así te quería agarrar. Bueno, y lo último, mañana seguimos con más noticias y con más agenda de lo que va a estar sucediendo el fin de semana. Tiene que ver con que hoy se están tramitando pensiones asistenciales. Se está haciendo el trámite en la escuela media 3 de Barrio Bucetich. Así es. Mamás de más de 7 hijos, a las personas de más de 70 años y a las personas con discapacidad que no pudieron tramitar, lo que se les hizo muy, muy engorroso, que hasta ahora no sabían, hoy, sí, y a partir de las 10 de la mañana, o sea, ya hace una hora y 5 minutos, se pueden hasta acercar. Hasta las 2:30, gente, así que nos podemos la escuela media 3, una de las calles de la Colonia escuela. Y Ballesteros, barrio Las Casitas, más conocido como Las Casitas, barrio Bucetich. Pensiones asistenciales, como decías vos, Dani. Madre de 7 hijos mayores de 70 años y personas con discapacidad. Esto va a estar pasando en el día de hoy. Ya empezó a las 10:30 y hasta las 12. Y el día 18 de junio van a estar las mismas personas haciendo este mismo trabajito en el centro, el comedor Nuestra Señora del Encuentro. Bien. Que quedan Tobago, 4300 y Croacia. Bien, Tobago y Croacia. Nos vamos. Así es, nos vamos. Me pica un poco la garganta. Estaba mal. Voy a tomar un tecito. La está tratando mal el invierno. Así nos es. Reencontramos mañana. Un placer haber compartido las noticias. Último hasta mensajito. Este momento. Sí. No, quédense en revuelo en el intercambio de Viboreo. Firma Nora. Así que bueno, Nora, un besote grande. Te dejamos en la compañía de Con el Rock en la Sangre y toda la programación de FM Tincuna. Y no te pierdas mañana. Tenemos toda la agenda completa de lo que va a estar pasando a nivel regional. Actividades gratis, algunas muy económicas y algunas a la gorra y algunas con algunos mangos de gente que está haciendo las cosas a pulmón. Así que mañana te contamos la agenda para el fin de semana y muchas noticias que nos quedaron hoy aquí en la mesa. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Hasta aquí Encuentro con las Noticias. Ya viene Con el Rock en la Sangre. No te muevas de la...